Mira, aquí es pues cuando se trillaba. Esto es la era, no se ve porque es tan pequeñina. Esta no la hice yo, esta la hizo unos amigos de mis padres que venían para aquí a pasar 15 días o así en el verano, que son esta señora y las dos hijas, y estos son niños de aquí. Y estábamos en la era todos trillando y el padre de ellas ya tenía máquina, y esto pues también sería en el año más 68 o así, o 66, por ahí. Estamos con las herramientas del trabajo, con los horcones o esa historia y el ras, no sé qué tendré yo aquí. Estábamos trillando, era la época en el verano, sería en agosto o en julio por ahí sería, sí. Por Santiago o por ahí, tengo una idea.